El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Les dijo Jesús: en verdad os digo que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come, él vivirá por mí. Este es el pan que ha descendido del cielo, no como el que comieron los padres, el maná, y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Juan, tanto el discurso de la Última Cena como este del capítulo 6 sobre el pan de vida son tan elevados, tan místicos, que poco queda para decir al predicador. Leo simplemente algunas ideas, contemplaciones brillantes de Tomás de Aquino en su comentario al Evangelio de San Juan. Yo soy el pan vivo. Esta primera idea es una comparación entre la vida y la muerte. El pan corporal es un pan de muerte porque no tiene en sí la vida. El pan de la tierra vivifica cuando es alterado y convertido en sustancia nuestra por virtud del viviente que somos nosotros, no del pan que comemos. En cambio, el pan vivo que es Cristo, no solo en cuanto verbo de Dios, no solo el alma de Cristo, sino también su carne, es organum, instrumento de la divinidad. Él obra la vida, porque tiene en sí la vida. No es Él el pan alterado y convertido en otra cosa, sino nosotros los que nos convertimos en Él, por virtud del Verbo que está unido a esta carne. Hasta ahora en este discurso, Jesús nos habló sobre todo del Verbo de Dios como pan y de la fe que incorpora este Verbo. Ahora pasa a hablar explícitamente del sacramento de la Eucaristía. Debemos comer su carne y beber su sangre. Y aunque es verdad que el sacerdote consagra, es Cristo el que da la virtus, la virtud, la fuerza al sacramento. Por eso se dice que el sacerdote consagra en la persona de Cristo, in persona Christi. En los otros sacramentos, el sacerdote, cuando dice yo te bautizo, yo te absuelvo, es el yo del sacerdote. En cambio, cuando en este sacramento dice esto es mi cuerpo, es Cristo el que habla. Es el yo de Cristo y es mi cuerpo, el cuerpo de Cristo. Tan grande es este sacramento. Está ahí verdaderamente, es verdaderamente su cuerpo, también su alma y su divinidad por la natural concomitancia. Y dice carne, porque carne se refiere a la infirmitas de Cristo. Es verdadero hombre, partícipe de nuestra infirmitas, nuestra enfermedad, nuestra debilidad y de nuestra muerte. Queda patente en esta página el vínculo entre el sacramento de la Eucaristía y la pasión de Cristo. Él da su cuerpo, parte su cuerpo, el Viernes Santo, la pasión y la muerte de Cristo, y parte su cuerpo en este sacramento, en este sacrificio. Es un solo sacrificio, ahora de forma incruenta. Y el sacrificio que vamos a presenciar ahora tiene el mismo efecto de la pasión del Viernes Santo. La destrucción de la muerte, la restauración de la vida, un efecto salvífico universal. Afecta a la Iglesia toda, tanto de los vivos como de los muertos. Una sola misa, celebrada solitariamente, aunque sea en un altar lateral. A la Iglesia toda, de la tierra, del purgatorio y del cielo. Litigaban los judíos, concluye Santo Tomás. Litigaban, peleaban. El corazón de ellos estaba muy lejos de la concordia con corazón, de lo cual habla Cristo hoy. Y Cristo les dice, no solo no es imposible comer la carne y beber la sangre de Cristo, sino que aparte es necesario, es posible y es necesario, necesario en el ámbito espiritual y sacramental. Tiene que producirse esa coniunctio, esa unión total entre el cristiano y Cristo, comiendo su cuerpo. Esa divinización, decían los padres griegos. Dice Santo Tomás, hay que sentirse embriagado por la divinidad de Cristo Jesús al comulgar. Hay que sumergirse en la unidad de la Iglesia que se hace por el Espíritu Santo. Por eso la mención de la resurrección en el último día, que también la hace el Espíritu Santo, la Trinidad Santa toda, aunque lo atribuimos especialmente a Él, porque resucitan los muertos, conduce al estado de la gloria. Que Él nos conceda entonces estas maravillas ya en la tierra y algún día la visión de su rostro en la vida eterna.